Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Esto será en algún momento el programa del domingo 5 de abril, domingo en la época de COVID-19, año 2020, apocalipsis, etc. Y como muchas otras compañeras de la radio, pues estamos grabando cada una desde su propia casa para poder realizar el programa de este mes. Evidentemente, quizás no seamos muy originales en ello, el programa de este mes va un poco alrededor de la visibilización de mecanismos de autoorganización y resistencia frente a la supuesta crisis del coronavirus. Yo me voy a ocupar un poco más de dar visibilidad a algunas campañas que se han puesto en marcha en estas semanas, que han sido muchísimas, especialmente con la herramienta del GoFundMe. Muchas la podéis encontrar en nuestra página de Facebook porque les hemos dado difusión, nos hemos animado a apoyar económicamente a les compas que necesitan solidaridad y queremos aprovechar una vez más un poco nuestra herramienta radiofónica para seguir dándoles visibilidad. Tenemos algunos compas que nos han enviado audios leyendo sus propios textos de difusión y de petición de apoyo o sus reivindicaciones que iremos poniendo a lo largo del programa. Creo que todo el mundo que tenemos redes sociales hemos visto como un florecer de GoFundMe, de peticiones, de solidaridad, etc. Un poco las primeras personas que lo hicieron, que yo creo que es súper, súper rápido, vieron la onda y se organizaron, fueron el sindicato de manteros y de vendedores ambulantes de Barcelona. De hecho, yo creo que la primera imagen que tengo de, en plan, apoyo a los manteros por el coronavirus, por no sé qué, fue el día 16. O sea, ni siquiera 48 horas después de la declaración del estado de urgencia. Y como siempre, súper adelante y súper organizado con todos. También están, después de haber hecho una recogida bastante exitosa de fondos, están ahora con un banco de alimentos que han creado para sobrevivir al confinamiento, organizado por Top Manta concretamente. Que están ayudando a más o menos unas 300 personas y nada, y creo que se destacan un montón por su trabajo incansable y también siguen denunciando los abusos policiales que sufren desde siempre. Podemos leer en El País, por ejemplo, declaraciones de Aziz Faye, que es uno de los portavoces del sindicato de manteros, que denuncia la máxima precariedad del colectivo mantero desde el verano pasado, y cito: a finales de julio, con la nueva coalición del gobierno municipal, empezó una represión policial bestial contra los compañeros. Cada vez que salíamos a intentar ganarnos la vida, teníamos a la policía requisándonos nuestra mercancía. Esa persecución ha continuado todo ese tiempo y ahora no hay turistas en las calles y ya no podemos vender nada. Y luego hay siempre en ese artículo del País un intervento de Lamine Betil, que también es mantero, es un trabajador mantero, que está implicado en Top Manta, y dice respecto a Top Manta: la tenemos cerrada y ahora la utilizamos de almacén de alimentos. Las personas pueden traernos aquí la comida que quieran donar. Aún así, hay mucho miedo y mucha gente que no puede salir de casa. Por eso, cuando nos llaman, vamos nosotros a recoger comida ahí donde nos digan. La prioridad es poder entregar alimentos primero a las compañeras que tienen hijos a su cargo. Este lunes hemos estado en la zona del Besós, que es donde viven la mayoría de compañeros. Hemos podido entregar comida a cerca de 300. También estuvimos en el barrio de Sant Roc, en Badalona, con otros compañeros. El colectivo lo está pasando fatal y empiezan a llamarnos manteros de zonas costeras para ver si podemos ayudarles, asegura el sindicalista. Entonces nada, luego más adelante comentaré de cómo está siendo un poco, de cómo está siendo reprimida realmente la solidaridad y la autoorganización con el caso de una denuncia en Barcelona que aparentemente han dicho hoy que van a retirar desde el ayuntamiento, ya veremos. Y después de todo eso, el sindicato, o sea, desde la tienda Top Manta, el sindicato de manteros también se han organizado para poder producir mascarillas y batas para los hospitales de Barcelona. Me parece súper increíble esa organización de base tan tan fuerte y muchos agradecimientos al colectivo, el sindicato de manteros, para seguir... Con tanto trabajo también hacia una colectividad mucho más amplia que la colectividad de los manteros. Que hemos visto también cómo las compañeras trabajadoras sexuales se han movilizado también organizándose en una red estatal de entidades que están compuestas en parte o en su totalidad por trabajadoras sexuales. Y ha habido una primera campaña con el GoFundMe que ha sido súper exitosa. De hecho, creo que en unos poquísimos días se ha podido recoger el dinero que se necesitaba. Y después de eso, como habían quedado fuera y se habían acercado a esa primera campaña, muchísimas mujeres y muchísimas también quedaron fuera. Entonces muchas van a recibir ese dinero y muchas no. Entonces las compañeras incansables han decidido lanzar una segunda campaña, siempre del GoFundMe, que se llama Fondo de Emergencia para las Trabajadoras Sexuales, que está todavía en marcha. El objetivo es recoger 14.000 euros y van por 4.270, porque también se ha visto como en un momento dado, después de las primeras dos semanas, 20 días, ha empezado un poquito a... digamos, a aflojarse un poco el tema de recoger dinero, es más difícil. Y nada, esa segunda campaña ha sido creada el 25 de marzo. Os animamos un montón a apoyarla. Ahora voy a leer rápidamente el comunicado y luego pondré los dos audios, uno de Shirley McLaren, que es una trabajadora transmigrante sudaca, que también forma parte del sindicato Otras. Y luego en el segundo audio podréis escuchar a Beyoncé, que también es una trabajadora sexual migrante. Y las dos, bueno, ambas dan las gracias a las personas que ya han participado, explican un poco algunas informaciones sobre la ley Mordaza, sus consecuencias sobre el trabajo sexual, y nos animan a seguir apoyándolas. Entonces, después de que yo lea un poquito el texto del GoFundMe, que me parece bastante importante para poder comprender las razones y la forma de organizarse de las compañeras, pues pondremos a Shirley MacLaren y Beyoncé. Las trabajadoras sexuales seguimos en peligro. El COVID-19 no distingue entre personas, ataca a todas las personas por igual. Sin embargo, hay colectivos más desfavorecidos que no podrán por sí mismos superar y resistir la cuarentena. Las trabajadoras sexuales, que también estamos atravesadas por la migración, raza, clase e identidad de género, somos especialmente vulnerables a esta pandemia. Debido a que no contamos con derechos como trabajadoras, nos hallamos frente a un completo desamparo estatal. Hace unos días finalizamos la primera campaña de recogida de fondos con la que hemos sido capaces de apoyar a más de 80 trabajadoras en situación extrema. Habríamos querido que fueran muchas más, pero nuestros recursos son muy limitados. Además, esta crisis se vislumbra larga en el tiempo, debido a la ampliación del confinamiento y a las claras repercusiones que esta crisis va a traer a las más vulnerables. Por ello, hemos decidido crear una nueva recogida auspiciada por Afemtrans, Aprosex, Nómadas y el sindicato Otras, para poder llegar a un número mayor de compañeras en situación precaria y acompañar el duro proceso al que nos enfrentamos como trabajadoras del sexo. Las que trabajamos en el polígono de Villa Verde, los alrededores de del Camp Nou y de los pisos y clubes cerrados por imperativo sanitario, estamos enfrentando una situación de enorme urgencia y gravedad, nosotras y nuestras familias. Por favor, colabora con nuestra campaña. Siempre somos las olvidadas de cualquier medida económica institucional. Las entidades que reciben subvenciones, supuestamente con finalidad de ayudar a las prostitutas, parecen haberse olvidado de nosotras durante esta crisis. Incluso algunas de ellas, pese a los medios con los que cuentan, han derivado mujeres en situación límite a nuestra campaña, que para nada debería verse como una solución, sino precisamente como la consecuencia del abandono institucional y social que estamos viviendo. No vamos a dejar de exigir a las instituciones que cumplan con su cometido y a los poderes gubernamentales que reconozcan la situación de enorme urgencia en la que nos encontramos. Pero hasta que despierten necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas: comida, techos, medicamentos. Con tu aportación podremos repartir un poco de apoyo y esperanza para lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Entonces nada, eso es el texto, es muy fácil encontrarlo en GoFundMe, en la recogida de dinero, Fondo de Emergencias para las Trabajadoras Sexuales, y os dejo a los mensajes de Shirley MacLaren y Beyoncé para cerrar un poco la presentación de este crowdfunding. Hola a todos, soy Shirley MacLaren, trabajadora sexual, migrante, sudaca y afiliada del sindicato Otras. Primero que nada, quiero agradecer enormemente a todas las personas que participaron en la primera campaña de recogida de fondos para intentar apoyar económicamente a nuestras compañeras que trabajan en polígonos, en calles y en clubes de Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia. Y un agradecimiento muy, muy especial, sobre todo a Calala Fondo de Mujeres, que nos apoyó de manera fantástica en esta primera etapa. Durante la primera campaña, gracias a vuestro apoyo, vamos a poder apoyar económicamente a cerca de 100 trabajadoras sexuales, a las que pronto les llegará el apoyo en cuanto la plataforma GoFundMe, donde estamos realizando el crowdfunding, nos libere los fondos. Cuando se habla de nosotras en términos de números, se estima que somos unas 100.000 en todo el reino. 100.000 mujeres cis, trans y personas no binarias que ejercemos el trabajo sexual sin ningún solo derecho reconocido. En la situación que estamos viviendo por la emergencia del COVID-19, esa terquedad por parte del gobierno español de no reconocer nuestro trabajo como tal se está traduciendo en una situación de una vulnerabilidad extrema, simplemente porque no tenemos derecho a ninguna ayuda gubernamental. Como siempre, somos las propias trabajadoras sexuales y nuestras redes afectivas las únicas que podemos sacarnos las castañas del fuego, pues la industria del rescate lo único que se ha dedicado a hacer desde que salió el estado de emergencia ha sido volvernos a estigmatizar como agentes contagiosos y hasta han llegado a nombrar a este virus tan mortal que ha cegado la vida de tantas personas como el abolovirus. Las trabajadoras sexuales somos resilientes, solidarias y fuertes debido a todas las adversidades que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Muchas de nosotras hemos cruzado el Atlántico, el Mediterráneo o medio mundo con tal de llegar a Europa para mejorar nuestro estado de vida. Muchas hemos sido expulsadas de nuestros hogares por nuestra identidad de género. Otras muchas hemos escapado de parejas maltratadoras con nuestras hijas a cuestas, intentando que no les falte de nada. Sin embargo, esta emergencia es mucho más grande que nosotras y es totalmente desconocida hasta el momento. Esto escapa a nuestras propias capacidades y nuestras propias fuerzas, y no podremos salir adelante solas. Vamos a necesitar mucha de su colaboración. Por favor, sigan apoyándonos, ya sea por medio de colaboraciones económicas o difusión de esta campaña, para que podamos salir todas juntas y más fuertes y más unidas de esta situación de emergencia. Muchísimas gracias y sigan apoyándonos. Hola. Antes que todo, quería dar las gracias inmensamente por vuestra solidaridad. Yo soy Beyoncé, soy trabajadora sexual del polígono de Villaverde, más conocido como la Colonia Marconi. Soy una mujer trans, migrante, y voy a contar un poco el por qué nos hemos visto afectadas ante esta situación. Y quería contar que desde el 2015 nos hemos visto afectada ya por la ley Mordaza, que es una ley que nos ha perseguido por no tener ningunos derechos, por no tener un espacio tampoco donde poder trabajar, y hemos sido muy perseguidas por el grupo UCRIF, el grupo 11 que era. Entonces hemos estado muy perseguidas. Esto lo que ha hecho es que no podamos acceder a trabajar como muchas queremos y como muchas hemos hecho a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces quiero decir también que vamos a seguir con la campaña, ¿ok? Que vamos a seguir con la campaña que sale de la coalición de trabajadoras sexuales, ¿vale? Porque nuestro propósito es llegar a el máximo de compañeras que podamos, que podamos ayudar de la manera en que se nos permita, ¿no? Entonces, nada, volver a repetir que muchísimas gracias por todo, y que aquí seguimos, y que gracias por apoyar a las putas. Bueno, siguiendo un poco con cuerpos feminizados y precarizados, pienso que es muy importante, hablando también de derechos laborales no reconocidos, etcétera, hablar ahora de la recogida de dinero de la caja de resistencia de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, que justo en esas semanas hemos podido ver cómo ¿no? esas personas ya con condiciones laborales muy precarias y muy vulnerables han sido, ¿no? Una vez más, han pagado el precio de esta precariedad, y también han sido un incansable tejido de lucha con reivindicaciones súper, súper claras. Hemos podido ver, por ejemplo, aquí en Valencia, a través de Valencia Acoge, la denuncia a las faltas de reconocimientos laborales de las trabajadoras del hogar y de los cuidados frente al COVID. Han salido en varios artículos de prensa las trabajadoras denunciando que casos de que pues no les dejaban ir a su casa a hacer la cuarentena, de que las personas de las que cuidaban o de las que limpiaban la casa estaba enferma y no les avisó, entonces habiéndolas expuesto al riesgo de contagiarse también. O sea, han hecho denuncias súper fuertes, y ahora creo que es noticia de hace unos pocos días que también han obtenido, para las compañeras que tengan contrato laboral, evidentemente, también algunas la aseguración de algunos derechos mínimos, como las personas que pues estamos en ERTE, o las personas que pues que hemos visto aún más precarizadas nuestras condiciones laborales con esa excusa de la, porque para mí es una excusa, del coronavirus. Entonces, las compañeras también con el GoFundMe han lanzado una caja de resistencia, que se llama así, Caja de Resistencia Trabajadoras del Hogar / Cuidados. Os invito también a buscarla y apoyarlas. Están bien avanzadas y explican un poco que se organizan para tejer redes de apoyos en gasto de alquiler, manutención y traslado para las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Y el lema es Cuida quien te cuida, que me parece un lema súper potente. Voy a leer un poquito el texto de presentación del GoFundMe, que también siempre me parece muy explicativo y muy ilustrativo un poco de las visiones políticas y de los discursos que hay detrás, ¿no?, del GoFundMe. Por eso estoy proponiendo de leerlos y tenemos a algunas compañeras que han puesto la voz para leer otros textos, para que no tengáis que estar escuchándome a mí todo el rato. La organización que está a la base del lanzamiento del GoFund se llama Mujeres Migrantes Diversas y se presenta un poco. Es una asociación creada por mujeres migrantes que han trabajado de interna, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, y se han organizado para acompañar en el proceso, para acompañarse en el proceso migratorio y juntas poder afrontar las consecuencias a las que se ven expuestas y sumergidas por el hecho de ser migrantes. Buscan darse apoyo mutuo, respetando las etapas de cada proceso migratorio, creando espacios de empoderamiento y autonomía desde la diversidad de pensamientos, alternativas posibles y procurando recuperar sus formas comunitarias. Ahora paso un poco a leer el texto que acompaña la recogida de dinero. Durante el actual brote de COVID-19, muchas trabajadoras del hogar y de los cuidados estamos viviendo grandes injusticias y mayor precarización en nuestras condiciones laborales. Despidos injustificados, falta de pago justo por nuestro trabajo, internamientos en casa de los empleadores sin respetar las pocas horas libres que ya teníamos, compañeras obligadas a cuidar de personas con positivos sin las mínimas medidas de protección sanitarias, lo cual supone un riesgo evidente para nuestra salud y la de nuestras familias. Como habitualmente ocurre respecto a la invisibilización del trabajo del hogar y los cuidados, las medidas anunciadas por Pedro Sánchez no tendrán impacto en nuestros ingresos ni condiciones laborales porque estamos fuera del régimen general. Así, frente a los graves efectos económicos y sociales que se avecinan, una vez más, somos las mujeres migradas y racializadas las que pagaremos con nuestros cuerpos las consecuencias más duras de esa situación. En esos días hemos sido testigos del justo reconocimiento que existe al trabajo del personal sanitario y médico. Sin embargo, generalmente no se menciona ni se reconoce el cuidado hacia las personas mayores y dependientes que están enfermando y a la infancia ante el cierre de las escuelas. Este cuidado se da en el entorno de los hogares y en muchos casos somos las trabajadoras del hogar y los cuidados las que venimos sosteniéndolo. Muchas de nosotras somos las principales, cuando no únicas, proveedoras de nuestras familias, aquí o en nuestro país de origen. Por ello, hacemos un llamado a activar distintas vías de solidaridad y respuesta ante esa situación. Sabemos que son muchos los colectivos que se verán afectados en estos días, pero también creemos que nuestra capacidad de respuesta, organización y apoyo mutuo es mucho mayor. Solicitamos donaciones a personas aliadas, organizaciones y colectivos que se sientan en condiciones de ayudar. El dinero recaudado será destinado a apoyar los gastos de alquiler, manutención y traslado de aproximadamente 300 trabajadoras del hogar y de los cuidados en los próximos 2 meses. Cualquier aportación es de ayuda. Cuida quien te cuida. Queremos cuidar en condiciones dignas y seguras para nosotras y para las personas dependientes. Entonces, nada, aquí está un poco la info. Repetimos que en el GoFundMe vais a poder encontrar todas las informaciones y muy, muy fácilmente, con un par de clics, aportar y apoyar económicamente a la campaña. También aquí en Valencia, a nivel local, tenemos al colectivo, la asociación Nómadas, que es una asociación en solidaridad con personas migrantes, especialmente personas migrantes LGTB, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y del cuidado, familias monoparentales. Han lanzado también un GoFundMe para pagar pues los gastos del local y poder apoyar también a algunas personas migrantes que tienen relación con la asociación. Lo podéis encontrar siempre en el GoFundMe. El título es Nómadas, entre paréntesis la N, COVID-19 antirracista. Y tenemos a un compañero de la asociación que nos ha enviado un audio leyendo un poco el manifiesto que han elaborado para pedir solidaridad. Y ahora lo podemos escuchar. Y nada, que también ahí está. También es muy fácil donar. Tiene un objetivo más pequeñito, son 2.500 euros y está muy muy cerquita. Así que si queréis ayudar a dar el empujoncito final, yo creo que será súper bienvenido. Y ahora nada, os dejo a escuchar el texto leído por el compañero de Nómadas. Desde Nómadas hacemos un llamamiento a todas las personas confinadas en la comodidad de sus hogares. Esta situación de encierro no nos afecta a todas por igual. Personas sin hogar, migrantes en situación irregular, trabajadoras sexuales, solicitantes de asilo, todas las personas que estaban siendo hostigadas por el sistema lo están ahora más. Han visto interrumpidos sus ingresos, no recibirán ningún tipo de ayuda por parte de la administración o esta será absolutamente insuficiente y les pedimos que no salgan a la calle a buscarse la vida. Estamos hablando de una situación excepcional, de personas que tienen una urgencia alimentaria y necesitan una solución inmediata, personas que no pueden sobrevivir quedándose en casa. Quienes se dedican a los cuidados, trabajadoras internas, trabajadoras sexuales, trabajadoras sin contrato y un largo etcétera, no van a recibir ningún tipo de ayuda ni indemnización. Los procesos de regularización de muchas personas migrantes, que tenían todos los requisitos para conseguir sus papeles, se han detenido porque han cerrado las oficinas de atención. Sin una solución, es cuestión de tiempo que quienes se encuentran en esta situación se echen a la calle. Si para detener esta epidemia es necesario que todas nos quedemos en casa, vamos a contribuir para que, en efecto, esto sea posible. Necesitamos vuestra ayuda para atender las emergencias que nos están llegando, para personas que no pueden permitirse ni siquiera hacer una compra básica. Nuestros objetivos son facilitar recursos económicos y de subsistencia básica a personas migrantes, disidencias sexuales o pertenecientes a los sectores más precarizados que han visto agravada su situación por este arresto domiciliario colectivo. Realizar el pago mensual de la sede de Nómadas. Este es un espacio disponible de forma gratuita para construir red y establecer alianzas entre colectivos de migrantes racializadas, oprimidas y precarizadas, donde también se pueden hacer cursos, charlas, talleres, presentaciones con wifi, teléfonos, sofás, test, infusiones, puntos de carga para el móvil, ropa, cocina, instalaciones para el aseo personal. El espacio Nómada se sostiene de forma autogestionada. Todas las actividades que teníamos programadas para mantenerlo han sido canceladas. Cafetas, cenadores, mercaditos. Y este espacio va a ser fundamental para afrontar la crisis social que se avecina y que se va a cebar de nuevo con las personas más machacadas por el sistema. Ahora, más que nunca, la solidaridad y trabajar en comunidad son nuestras únicas opciones de supervivencia colectiva. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sunlight sets the daytime, moonlights of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Muy bien, pues muchas gracias al compa para prestarnos su voz un poco, para aligerar aquí el programa. Y seguimos, lo mío va a ser, lo que he realizado ha sido más bien ese recopilatorio de campañas y tal, para aprovechar un poco el programa de hoy, para darles visibilidad, como va a salir una fecha que todavía va a estar bien caliente con ese tema del coronavirus, pues seguimos. Esa quizás es una campaña que no sé si ha tenido tanta visibilidad. No es un GoFundMe, es una campaña un poco más old school, entonces número de cuenta y enviar donaciones. Y es una campaña a los manteros en apoyo a los manteros de Zaragoza. Preguntan dónde deja esta crisis a los grupos más precarios, apoya a los manteros de Zaragoza. La ley de extranjería no nos deja cotizar, el estado de alarma no nos permite vender. Y creo que se apoyan un poco, hasta donde yo puedo entender por el cartel, a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, que es la que pone el logo, y os voy a dar el número de cuenta por si queréis donar. ES 17-21-00-18-47-81-01-00-46-52-10. El concepto a poner es apoyo manteros. Así que también os animamos muchísimo, sobre todo porque quizás sean iniciativas menos visibles y un poco más, digamos, de las periferias políticas, entre comillas, porque Zaragoza no es ni Barcelona ni Madrid. Entonces quizás pueda ser interesante y importante apoyar. Y otra campaña que yo encontré, que quizás tampoco haya tenido tanta difusión, o a lo mejor me equivoco, es la Sexy Box, Sexy Resistance, que es una caja de apoyo sexy resistencia antirracista para personas trans, disidentes sexuales, género no conforme, queer, trabajadores sexuales, racializadas, migrantes, refugiadas en Madrid. Entonces, esa también es una iniciativa súper desde las bases de apoyo mutuo y de petición de un poco de solidaridad y complicidad. Entonces hay un cartel súper chulo que está en las redes. Todo esto luego lo compartiremos en la página Facebook, entonces allí podréis encontrar todo esto debajo del enlace del podcast de este programa, ¿vale? Para que veáis el recopilatorio de todo lo que os estoy comentando. Os doy también el número de cuenta por si alguien se anima a aportar a Les Compas. El número de cuenta es ES04-2038-1302-98-30-00-39-52-89. Y ahí va la sexy box, la sexy caja. Siempre en Madrid hay un colectivo que se llama Colectivo Courage, que colabora con personas migrantes sin papeles en situaciones difíciles y que también ha lanzado una petición de aportaciones, pero también con el número de cuenta, o sea, a través de transferencias y no a través de un GoFundMe ni nada de eso. Entonces hay un cartel, que también repito, todo eso lo compartiremos, cuyo título es Que la solidaridad antirracista opere. Las medidas sociales no protegen a todas. Durante esta crisis no tendremos ingresos, por eso se necesitan donaciones. Y dejan también el número de cuenta, os lo voy a leer ahí con el lápiz para apuntarlo todo. ES 62 14 91 00 01 28 30 00 06 60 56. Y este es el número de cuenta para apoyar el colectivo Courage en Madrid. A ver qué me olvido yo. Así ha sido cosa de hace muy muy poquitas horas la publicación de un GoFund también muy pequeñito, y además a cambio de deliciosas cenas por cada donación de 10 euros, el GoFund de La Mandrágora, que es un espacio que quizás quien nos escucha desde hace más tiempo habrá escuchado nombrar infinidades de veces, que es un espacio al que tenemos un aprecio súper súper grande, y que claramente es un sitio que trabaja a precio libre. Bueno, es un sitio es una asociación cultural y gastronómica vegana. Entonces, un espacio donde se puede encontrar súper, súper, súper deliciosa comida vegana a precio libre, y donde también se organizan todo tipo de actividades relacionadas con los temas más diferentes. Feminismo, antiespecismo, luchas transmaribollos, no sé. Es verdaderamente un sitio increíble. La Mandrágora vegana la podéis encontrar en varias redes sociales, en Facebook, en internet también. Y es un sitio aquí en Valencia que ahora, claro, al ser un sitio que trabaja de forma autogestionada y con comida a precio libre, pues teniendo que cerrar más de un mes, está bastante en apuros y nos pide una pequeña ayuda. Si no me equivoco, la campaña con el GoFundMe que ha lanzado es La Mandra en Perilla de Extinción, y ahora tenemos aquí a una de las compañeras de La Mandra ahora que nos ha enviado un audio dando voz, digamos, al texto que han escrito y que acompaña la petición del GoFundMe. Entonces ahora vamos allá a escuchar la compañera. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer desde la Asamblea de la Mandrágora la oportunidad que tu furia nos está proporcionando. Muchos conoceréis la Mandrágora por haber venido a comer o cenar, y por tanto ya debéis saber que se trata de un espacio autogestionado. Somos también un punto de encuentro para individualidades y colectivos, un sitio donde damos cabida a todo tipo de charlas, talleres y actividades diversas de carácter político, y que tratamos de sacar adelante con mucho afecto y compromiso. No hay muchos lugares como la Mandra, un espacio de lucha y resistencia contra el especismo, el capitalismo, el machismo, el racismo y todo tipo de explotación y discriminación. Siempre hemos sido un oasis en medio de un sistema que no aceptamos y que consideramos injusto. Y ahora, debido a la situación que estamos atravesando, estamos a riesgo de desaparecer. De hecho, nos hemos visto obligadas a cerrar el local. Precisamente este es el momento de aprovechar y volvernos más fuertes y libres de los yugos que la sociedad nos impone. No podemos dejar que el proyecto muera y por eso os pedimos contribuir a su mantenimiento. Al tratarse de un sitio que se sostiene exclusivamente a través de las aportaciones voluntarias que nos hacéis cada vez que venís, nos gustaría que contribuyeseis para superar esta situación excepcional. Así que hemos decidido emitir 100 vales, por un valor de 10 euros cada uno, o más si queréis, con el que os ofrecemos una comida o una cena a la Mandra. Este vale lo podréis disfrutar en cualquier momento, una vez estemos abiertos. Os estamos muy agradecidas y, como de costumbre, os esperamos con la calidez de siempre y con mucha comidita. Bueno, siguiendo con espacios transfeministas y antiespecistas, también han lanzado hace un par de días un GoFundMe las personas que forman parte de la respuesta de Poblesec en Barcelona. Este proyecto empieza en abril 2017 y ya va a cumplir 3 años, y que también piden un poco de apoyo, y veo que la campaña además les está yendo muy bien, así que por favor ayudar a que esto siga siendo así. Os leo un poquito una parte del texto. Lo podréis encontrar en el GoFundMe, colaboración de emergencia con la Rasposa. Debido a la crisis desatada por la pandemia global del COVID-19, nos hemos visto obligadas a cerrar, cancelando los eventos programados para los próximos meses y las actividades productivas que dan viabilidad al proyecto, sustento económico de quienes trabajan y colaboran en el mismo. Las medidas impuestas por el Real Decreto no cubren las necesidades de toda esa red. Es por eso que hacemos un llamamiento a la solidaridad de las redes. La Rasposa es una librería feminista y es un bar vegano, un espacio donde se genera reflexión política, se comparten experiencias y se gestan proyectos, amistades y amores, haciendo énfasis en que sean libres de violencia machista y maltrato animal. Pero no solo es un lugar de encuentro donde compartimos, es también un nodo en el tejido transfeminista del barrio de Poblesec y de la ciudad de Barcelona. Un lugar de visibilización y soporte a proyectos laborales y artísticos de mujeres y personas sexogénero disidentes que el sistema heteronormado capitalista no apoya ni defiende. La cooperativa es además una fuente de ingresos económicos fijos para diversos hogares y puntuales o discontinuos para muchas otras personas, además de ser también su sustento emocional y vivencial. Sabemos que son tiempos difíciles y que son muchas las personas y colectivos que se han visto afectados por esta crisis sanitaria y capitalista. A nosotras, como a todas, nos agarró por sorpresa, viéndonos obligadas a cerrar el local el viernes 13 de marzo. La viabilidad económica de la cooperativa se basa exclusivamente en las actividades que se realizan en el local. Ventas de libros y fanzines, venta de productos veganos, eventos que programamos en la sala, la mayoría de los cuales son gratuitos y accesibles a todo el público. Con el local cerrado a cal y canto, los ingresos que sustentan la cooperativa desaparecen. Las insuficientes soluciones propuestas por las administraciones ayudan a cubrir algunos de los gastos que supone gestionar una cooperativa de trabajo, pero no todos, sino de manera horizontal. Por eso, las socias y las trabajadoras hemos decidido colectivizar todo aquello que podamos conseguir, repartiéndolo de manera más equitativa entre todas nosotras, respondiendo así a las diversas necesidades, independientemente de que estén reguladas o no por el sistema. Creemos firmemente que la economía feminista ha de plantear soluciones más allá de la que los estados nos ofrecen. Y es por ello por lo que apostamos por un modelo laboral y vivencial que ponga realmente las vidas en el centro. Por todo ello y porque confiamos en las redes de apoyo mutuo, estamos creando esta campaña de financiación colectiva e invitamos a quienes quieran y puedan a colaborar en la sostenibilidad de las rasposas hasta que volvamos a abrir el 1 de junio. Podéis encontrar varias informaciones más también a lo largo del texto. Hay también unas recompensas como agradecimiento simbólico que son así bastante divertidas. Bueno, hay agradecimientos que se pondrán en la web con los nombres de las personas que han colaborado y que quieren aparecer. Se va a sortear una cena antirromántica para tres entre las personas que hayan donado más de 25 euros y entre las personas que hayan donado más de 50 se va a sortear un lote con productos de las rasposas. Bien, así con un poco de fantasía y con un poco de cositas así divertidas, pues de la rasposa de Poblesec, si queréis apoyar ya sabéis, siempre a través del GoFundMe, que es como algo que está en su auge ahora. Y que además lo recordamos, no es que lo haga por el amor a la causa, sino que se quedan con un 2,9% de comisión, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro, pero bueno, yo entiendo que en un momento dado se necesite como dar una forma así más oficial y que lo que hay es un poco lo que hay. Me gustaría ir un poco terminando mi parte hablando de un GoFundMe que me parece con el que tengo especial conexión, que es el GoFund de Tejido Comunitario desde los Márgenes. Tejido Comunitario es un tejido de organizaciones y comunidades feministas migrantes racializadas hermanadas con organizaciones feministas y precarias de esos territorios, del territorio del Estado español. Y han decidido de hacer juntas un llamado de solidaridad. Las colectivas participantes son Dones y Proud, Crearte Educación Comunitario, Movimiento Migrante, Feminismo Comunitario Antirracista y Anticolonial, Marea Verde Valencia y Nómadas, Oficina de Inmigración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual. Os invitamos mucho, mucho, mucho, mucho a apoyar esta campaña. Y os dejo con un audio que también es vídeo en YouTube que han creado las mismas compañeras de las colectivas migrantes y a las que vamos a dejar un poco la palabra para presentar lo que es esta recogida de dinero. Frente a la crisis actual, Tejido Comunitario desde los Márgenes, organización y lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones y comunidades feministas, migrantes y racializadas, hermanadas con organizaciones feministas y precarias de estos territorios. Y juntas hemos decidido hacer frente a las políticas neoliberales del Estado español, a raíz de la emergencia desarrollada en torno al COVID-19 o coronavirus y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades y pueblos. Esta situación de crisis que está afectando a tantas familias, comunidades y barrios periféricos se ha aumentado por las medidas tomadas por el Estado, pero esto no ha nacido a raíz del virus. Las políticas neoliberales, capitalistas, racistas, coloniales y patriarcales nos llevan empobreciendo durante largos años. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna. Momentos tan difíciles, interpelamos. ¿Cómo sostenemos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias? Nosotras somos las que seguimos sosteniendo económicamente a nuestros hijos, a nuestras madres, padres, abuelos, hermanos que habitan aquí y en nuestros territorios de origen. Nosotras somos las que trabajaremos explotadas sin ningún tipo de protección. Nosotras somos las que seguimos poniendo el cuerpo, la energía, el tiempo, la fuerza ante esta crisis sin ningún tipo de aplausos, porque somos las migrantes, las precarizadas, esas que hacen las compras, esas que cuidan de los hogares, limpian las casas, cuidan, contienen, apoyan, acompañan, siempre desde los márgenes de este sistema colonial. La mayoría de nuestras comunidades migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por políticas imperialistas y por un colonialismo de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen a nuestros pueblos. Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería. Se siguen vulnerando derechos en general y derechos sanitarios en los CIEs, que son las cárceles para migrantes. Nos preocupa que las políticas antimigratorias sigan profundizándose en este contexto. Fuera poco, este virus llegó a Opiyala de mano de turistas europeos y criollos ricos. Allá resulta difícil pensar en el lema y en las lógicas que adoptan los países eurooccidentales del quédate en casa, puesto que nosotras sabemos que más de la mitad de la población vive de su trabajo diario informal, de la venta ambulante y del rebusque, y visibiliza las desigualdades existentes en estos territorios y en nuestros territorios de origen. Sin olvidar que en el mundo hay muchas pandemias que afectan y matan a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas por ese sistema, pero nunca tendrán un interés social ni político. Por eso, cuando en Abiyala se viven los asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas sociales y comunales por luchar contra el extractivismo de las multinacionales estadounidenses y europeas, cuando se dan golpes de Estado como el que se dio al pueblo boliviano orquestado por Estados Unidos y las élites criollas, y en general en distintos territorios como Colombia, Chile, Brasil, Honduras, Argentina, entre otros países, donde los pueblos y las organizaciones de base se movilizan en contra de los continuos atropellos a la dignidad y a la vida que generan todas estas políticas capitalistas, racistas, patriarcales y coloniales. Resulta, pues, favorable para estos estados sembrar el pánico por un virus que puede afectar a los que nunca les afectó nada y oprimir mucho más a nuestros pueblos empobrecidos, y así conseguir que se frenen las movilizaciones, la vida y la lucha comunitaria. Este contexto nos preocupa porque puede legitimar a gobiernos neoliberales acrecentando más su poder y autoridad, y justificar la presencia y violencias de los militares, aumentar la desprotección hacia los hermanos y las hermanas que ponen el cuerpo como siempre. Frente a este contexto, vemos la necesidad de organizarnos en una red comunitaria para recaudar fondos y tender puentes de solidaridad. Estamos ante una crisis sin precedentes, mientras el gobierno de coalición se dedica a elaborar un plan de emergencia para salvar a la banca, a las élites, a los ricos empresarios, a los dueños de multinacionales, a una monarquía inservible e irresponsable, y a beneficiar a las sociedades más privilegiadas a costa de recortes sociales, despidos, precariedad laboral y bajos salarios. Ante esos atropellos de patrones y gobiernos que alimentan este sistema capitalista y racista, sabemos que nuestras únicas herramientas son la organización comunitaria, la autogestión política y la solidaridad entre la población migrante, entre la población precaria y empobrecida, entre la población sin trabajo y sin vivienda. y sin olvidarnos de las luchas en nuestros territorios, de la red que ya existe y con la que caminamos solidaridad desde abajo y que rompa las fronteras coloniales. Abrazamos la profundización de los procesos de solidaridad, de cambio y lucha que se plantean desde y para la vida digna, apelando al apoyo de las personas que disponen de recursos económicos y a organizaciones de base que están preparadas en estos tiempos críticos. Como propuesta urgente de organización y lucha comunitaria, activamos la Caja de Resistencia. Una Caja de Resistencia es un fondo donde todos pueden colaborar haciendo una transferencia bancaria. Este dinero se usará para apoyar a compañeras, hermanas migrantes, racializadas, precarizadas, marginadas y más afectadas de nuestras organizaciones en este territorio y a las comunidades de nuestros territorios de origen con las que caminamos y estamos articuladas políticamente. Las decisiones de los destinos del dinero las tomaremos de forma comunitaria con la participación de todas las colectivas y personas integrantes de este tejido y con las organizaciones de nuestros territorios. Información para la transferencia. La cuenta está a nombre de Nómadas Oficina de Migración y Atención a la Diversidad en Triodos Bank. El número de cuenta es ES581491000024300011847. Repito, ES581491000024300011847. Es muy importante poner en el ítem concepto donación tejido comunitario para que podamos distinguir las donaciones. Finalmente exigimos, primero, la prohibición de encarcelar o detener a la población migrante por no tener documentación o salvoconducto. Segundo, un plan de emergencia social para los sectores más castigados, incluso para los que no tienen papeles. Tercero, renta básica de las iguales ya, que se define como el derecho que tiene cada persona, solamente por el hecho de nacer, a percibir una cuantía periódica para cubrir sus necesidades materiales. Cuarto, suspensión de alquiler, luz, agua, gas o cualquier otro tipo de servicio básico por el tiempo del confinamiento, más 3 meses o lo que sea necesario de acuerdo a las realidades de cada familia. Y asimismo exigimos la suspensión de desahucios durante los 6 meses posteriores al confinamiento. Quinto, derecho a la sanidad pública en igualdad de condiciones. Suspensión de la obligatoriedad de ir a trabajar sin reducir el salario de los que tienen ante la propagación de la pandemia. No al recorte de derechos, a la criminalización y represión de las personas que tienen que salir a la calle para asegurar su supervivencia. No a la militarización de las calles que genera miedo, persecución y violencia hacia perfiles étnico-raciales. Que las empresas, bancas y clases políticas que siempre se han beneficiado del pueblo generen una canasta básica de alimentos para las personas que más lo necesiten como medida de urgencia para luego profundizar en otras medidas duraderas. Que se atiendan las demandas de las personas privadas de su libertad y que se respeten los derechos humanos universales y el cierre definitivo de los CIEs. Organizaciones participantes, Dones y PRO, Crearte Educación Comunitaria, Movimiento Migrante, Feminismo Comunitario Antirracista y Anticolonial, Marea Verde de Valencia, Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual. Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna. Vale, pues muchas gracias a les compas de Tejido Migrante por su trabajo y esperamos que esta campaña vaya lo mejor posible. ya sabéis cómo encontrarla, y además en la página de GoFundMe podéis encontrar también contactos por si tenéis cualquier duda, a los que escribir, a los que preguntar, todo lo que necesitáis saber, si necesitáis saber algo más. Me parece importante dar visibilidad al hecho de que la autoorganización y la solidaridad, sobre todo entre colectivos más vulnerabilizados, ¿no? Como el colectivo de personas migrantes, los colectivos que están en lucha antirracista, tampoco les está saliendo gratis. Recordamos que hace unos días ha salido una denuncia de la Red de Cuidados Antirracistas de Barcelona, que es una red que conforman varios colectivos, denunciando que han sido multados haciendo un reparto de comida perfectamente legal, que cualquier entidad o asociación puede hacer con autocertificación. Esto es perfectamente legal, llevar la comida a hogares de personas que lo necesitan. Que ahora, hoy, ha salido la declaración de que no, eso no va a ser así, que le van a quitar esa multa. No sabemos cómo va a terminar de momento. Lo que sabemos es que la denuncia está, la amenaza de una multa hasta 60.000 euros está, es real. Y todo esto por hacer algo que perfectamente se puede hacer, vamos. Voy a abrir el artículo del Salto del día 31 de marzo, cuando unos integrantes de la Red de Cuidados Antirracistas fueron detenidos y multados por la Guardia Urbana de Barcelona cuando se encontraba en una ruta de distribución de alimentos destinados a familias migrantes. De poco valió contar con el certificado impreso de movilidad facilitado por la Generalidad de Cataluña y cumplir con todas las medidas de seguridad sanitarias exigidas. La multa podría ascender a 60.000 euros. Entonces, esta es un poco la noticia, digamos, resumida. A ver si es verdad lo que han declarado hoy, de que le van a retirar esa multa. No me lo creo hasta que no lo veo personalmente. Y nos parece vergonzoso, y nos parece que eso no es ningún error, no es ninguna excepción. Eso es como trabaja el sistema frente a la solidaridad y a la autoorganización, especialmente las personas que no deberían autoorganizarse, que deberían recurrir a asociaciones, entidades, ONGs, y que deberían plasmarse y adaptarse, digamos, a ese modelo europeo capitalista de ayuda, de caridad, de integración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, como denunciar esto, también creo que es como un poco responsabilidad de toda persona que esté en un ámbito un poco político, izquierdoso, etcétera, ahora mismo mantener extrema atención sobre la represión a los movimientos de autoorganización y solidarios desde las bases. Deberíamos estar, sobre todo las personas que formamos parte de los movimientos políticos de base, pero que encarnamos más privilegios, prestar especial atención en ese momento a las respuestas punitivistas por parte del Estado a compañeros migrantes, racializados, trabajadoras sexuales, trabajadores del hogar y de los cuidados, a los cuerpos más vulnerabilizados. Creo que es como un poco nuestro deber político en este momento ser muy atentos y tener unas prácticas reales de solidaridad, tanto ahora como cuando esto terminará y las cosas volverán a su, entre comillas, normalidad, ¿no? Que ya era una normalidad muy opresora para muchos cuerpos. Para ir un poco concluyendo y para hablar de distintos niveles de organización, de represión, de, de cómo era de gestión de la emergencia, entre comillas, coronavirus, etcétera. Me gustaría mencionar, que también lo podéis encontrar en nuestra página Facebook, un conversatorio entre Linda Porn y Daniela Ortiz, que hablan de maternidades migrantes y racismo en la época del coronavirus, frente a unos mensajes de WhatsApp que han empezado a rolar por ahí, llegando hasta WhatsApp personales de activistas, en los que Servicios Sociales de Cataluña estaba buscando familias de acogidas para niños de 0 a 3 años cuyos padres habían dado positivos al coronavirus y que supuestamente no tenían familiares para acogerlos. Entonces, ellas desarrollan unas reflexiones, un diálogo conjuntas sobre el tema de Gaia, servicios sociales y sus intervenciones autoritarias y racistas y clasistas dentro de los hogares más vulnerables, digamos, y de cómo esto se está exacerbando ahora en esta situación de, repito, entre comillas, emergencia por el coronavirus. Entonces, me parece un conversatorio muy, muy interesante a seguir. La compañera se hicieron el directo hace 2 o 3 días y otra compañera lo grabó y ahora está disponible. Así que nada, buscarlo en nuestra página Facebook mismo, de Tofuria, y lo podréis encontrar. Además, recomiendo mucho en general seguir a estas dos activistas incansables, porque siempre producen unos discursos más que nunca actuales e interesantes. Vale, nada, y ahora voy a concluir mi parte porque ha sido súper larga y voy a dejar a Piro y Jordi, o quien sea que venga después de mí, la palabra. Un besito. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar. La puerta cerrada, mapa marginal. Agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo el fuego blanco, la gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar. La xarxa de suport mutu del Cabanyal és una eina que pretén minimitzar els riscos de contagi del coronavirus, alhora que engegar mecanismes d'autoorganització entre les mateixes veïnes. Així als poblats marítims, la idea naix de l'Assemblea d'Espai Veïnal Cabanyal, però la majoria de barris de València, molts barris de València, compten amb xarxes de suport. A més de persones individuals que han pres la iniciativa al seu blog per tal d'intentar oferir-se a les veïnes més vulnerables per tal de comprar aliments, posar la llavadora, traure a les mascotes i demés. A Espai Veïnal Cabanyal naix, la idea els ve per al veure en Barcelona nombroses assemblees d'habitatge que estaven utilitzant aquests mecanismes per intentar organitzar-se i d'una manera autogestionada pal·liar aquestes conseqüències derivades del confinament i del coronavirus. La xarxa de suport mutu del Cabanyal va tindre molt bona acollida entre les veïnes, que van ser elles mateixes les que van imprimir i pegar els cartells de la xarxa als seus blogs o als seus trams de carrer per tal d'oferir-se a qualsevol cosa per les veïnes, i també es van pegar els cartells als establiments que encara continuen oberts. Per tot això, Espai Veïnal el que va fer entendre des del principi va ser que l'assemblea simplement anava a dinamitzar la xarxa i que no era una gestora, que no anava a gestionar la xarxa, perquè aquesta iniciativa portava una organització descentralitzada. O sigui, a cada bloc o cada tram de carrer que s'autogestiona funciona de la seva manera, i si volen un grup de WhatsApp o mitjançant paperets, de la manera en què es senten més còmodes. La xarxa de suport al barri i al Cabanyal ha tingut molt bona acollida per totes aquelles persones que s'oferien a fer qualsevol cosa per aquelles més vulnerables, per cobrir aquelles necessitats més bàsiques, però ens hem vist en que no hi ha tantes persones així al barri del Cabanyal que necessiten de la xarxa de suport per tal de cobrir aquestes necessitats, ja que el barri del Cabanyal i alguns pocs barris de València responen a una casuística diferent, i és que és un entorn social de poble, encara es mantenen els llaços veïnals estrets, hi ha familiars en el mateix barri, encara es mantenen els nuclis familiars així, i per tant elles mateixes són les que articulen les seues xarxes de suport mutu. Aquestes xarxes que mantenen el veïnat del Cabanyal i entre familiars, entre veïnes més pròximes, són realment xarxes permanents, molt potents, ja que no responen a una situació crítica, sinó que el seu dia a dia és suport entre veïnes, és suport entre familiars. A pesar d'això, sí que ens han arribat a la xarxa de suport mutu del Cabanyal algunes persones necessitades, que el que intentem és trobar mecanismes perquè aquestes persones tinguin accés al menjar, mitjançant contactes amb menjadors socials i Creu Roja i demés. Intentem que arriben packs de menjar així al barri per poder repartir-los en les persones que han demandat l'ajuda de la xarxa. Al mateix temps, ja estan arribant els primers casos de impagament de lloguer, o sigui, de persones que este mateix abril ja no podran pagar-lo perquè treballen el dia a dia i al tindre para la seva activitat ja no poden fer-se càrrec del lloguer. Ni siquiera del menjar. Per tant, el lloguer és una qüestió secundària davant la necessitat del menjar. Amb aquestes famílies, el que intentarem ja una vegada passada el confinament serà engegar tots els mecanismes que té espai veïnal per tal d'aturar qualsevol desnonament per impagament de lloguer que vinga donat per aquesta situació, i intentarem fer força perquè totes les veïnes puguen i es queden així al barri. Pel que la xarxa de suport continua activa, està manejant-se moltíssima gent en la xarxa i això és tot. Muy buenas, aquí Piro, desde la zona cero del Cabañal. Antes de comentar lo que yo quería decir, hasta el momento, aparte de todos los audios tan estupendos que nos ha enviado Madi y que ha editado ya, ha sonado Fever de Peggy Lee y El Marginal de Sara Eve. Y hemos escuchado antes de mí unos audios que nos ha enviado Espai Veïnal, que, bueno, hablando de la xarxa de suport mutu que han hecho en el barrio. Y aparte hay una entrevista que está también en Radio Malva, hablando de, o sea, que les entrevistan también. Y bueno, yo por mi parte lo que quería comentar era un poco, ¿no?, la situación que se está viviendo, ¿no?, en la llamada zona cero del Cabañal, que, bueno, para quien no oiga, no sepa qué es, pues es esta zona que iba a ser destruida cuando la ampliación de Brosque Ibáñez, y ahora yo creo que es el caramelito principal de la especulación, es la parte que más queda por gentrificar del Cabañal, y en la que hay desde hace tiempo un mogollón de gente metiendo presión en contra de la ocupación y en contra de las personas gitanas e inmigrantes que viven de una forma pues que no gusta, ¿no?, a la gente de bien. Y bueno, la verdad es que estos días han salido algunas noticias un poco preocupantes y también cosas que yo mismo he podido ver, ¿no? Por ejemplo, desde ciertos medios, ¿no?, de cierta gente que se autodenomina cívica, ya se autodenominaban cívicas antes de que empezara toda esta mierda del COVID-19, pues bueno, gente que yo creo que se hubieran militado en el partido nazi en los años 30, se hubieran vivido en Alemania, pero en este caso están en Valencia en el 2020 y puedes denominarte de izquierdas y a la vez puedes odiar a la población gitana y hacerle todo tipo de asquerosidades con tal de joderle la vida, ¿no? En este caso, mogollón de chivateo por redes. En los primeros días empezamos a ver desde ciertas cuentas de Facebook y Twitter, cuyo nombre me voy a ahorrar para no darles publicidad, empezamos a ver fotografías de vecinos y vecinas del Cabañal porque estaban fuera de casa, hablando de incivismo, hablando de que ponían en riesgo a la población, etcétera. Posteriormente hubo un desalojo en la calle Progres, a la altura de la zona cero, porque supuestamente había una fiesta y hubo 7 personas detenidas, un desalojo. Los desalojos no son legales dentro del estado de alarma. Aunque la policía está haciendo lo que le dé la gana, fue un desalojo ilegal también, pero bueno, el otro día volvió a repetirse en Pare Lluís Navarro. Hubo 10 detenidos, aunque en este caso no hubo un desalojo. No sé si la casa estaba ocupada o no, en el caso anterior sí. Entiendo que no, porque igual hubieran procedido de igual manera. Pero bueno, todo el rato llamadas a la policía, vídeos que se cuelgan en Facebook y en Twitter de grabando a vecinos del barrio que están viniendo de chatarrear o que están haciendo vete tú a saber qué. Y bueno, ya yo creo que el culmen ha sido esta última semana cuando ha habido militares en las casas rosas de la Malva Rosa, que esto ya pues no es en el Cabañal, pero bueno, ha habido una operación de policía local y del ejército español pues bueno, controlando y acosando a la población que vive en las casas rosas. Aparte ha habido un mogollón de multas, ha habido una detención también en la calle Pescadores. Yo he visto un par de multas, de hecho, desde mi ventana. Una ha sido a un vecino gitano que había ido a visitar a otro, por lo que fuera, y otro era una persona que se sabe que es una persona sin techo, que para por el barrio, que la ves parar por el barrio, ¿no? Luego se pondrán la medallita, ¿no?, como el ejército, que está ahora en el polisportivo, ¿no?, de ahí de Cabañal Cañamelar, poniendo camas para gente sin techo, pero la realidad es esta, que si no pasas por los cauces, ¿no?, que te coloca el Estado para de la beneficencia, ¿no?, y de la caridad, pues sufres represión y sufres multas y sufres lo que sea. Ayer domingo, los domingos en general, en la zona cero está especialmente pesada la policía, ¿no? El helicóptero pasa todo el rato, la policía va de un lado para otro. Entiendo que como es un momento en el que no hay apenas gente, porque es domingo y teóricamente nadie trabaja, aprovechan para ir a esta zona a ver quién está en la calle para ir a por él a lo bestia, o por ella, o por ella, por quien sea. Y este domingo pues hubo una escena bastante dantesca en la que tres furgones de la policía aparcaron en Pescadores con Paredes Navarro y con Barraca, y empezaron a insultar y a vejar de varias maneras a los vecinos y vecinas gitanas que viven en esa zona. Llegaron a llamarles que eran asesinos. La policía les llamó asesinos a los vecinos porque decían que estaban haciendo que muriera más gente por estar ahí, ¿no? Me parece bastante irónico que un cuerpo como es el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene varios cientos de asesinatos tras de sí en los últimos 40 años, llame asesinos a unos vecinos que simplemente están en la calle por la razón que sea, ¿no? Porque están chatarreando, porque están buscándose la vida de alguna manera, aunque sean formas ilegales, aunque sea incluso traficando, y lo digo yo que soy bastante conocido por ser antidrogas, lo siento, pero es que hay que buscarse la vida también en este momento. El Estado te dice quédate en casa, pero no te pone los medios materiales para que te quedes en casa. Y bueno, tampoco es que quiero que los ponga, porque igual el que los ponga a lo mejor es un control estricto de la población mediante cartas de razonamiento y cosas horripilantes también, ¿no? Pero bueno, la policía cumple su papel siempre, ya eso ya lo sabemos. Y bueno, simplemente no quería comentar nada más que esto, y que mucho ánimo a toda la gente que oís Radio Malva, que ha visto Furia y que estamos sobreviviendo en estas horas tan extrañas y lo que queda por venir, que ya veremos qué es. Pues bueno, un saludo a todas vosotras y una dedicatoria especial a esos que llaman asesinos, a los vecinos que se buscan la vida en el Cabañal con este temazo que nos ha brindado Sara Eve y Sasa Satia, que no sé si ha salido ya en tu Furia, pero bueno, por si acaso, ahí va, ACAP, y hasta el siguiente programa, que a saber cuándo es. Esperemos que logremos tener la periodicidad de un mes o incluso más, quién sabe, dentro de la COVID crisis. Ale, adeu. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece, prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Son precintos que atan. Que fake está, mentira, y este show que nos montan. Para que la hago llorar.